Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Hola a todos. Yo soy Sonia. Soy italiana del norte de Italia. Como lo sabe ya, yo creo, ¿no? Y esto es mi programa de cocina aroma de vainilla. Y hoy podremos hablar cómo organizar la cocina, como siempre, con ayuda de Juan Roca, un estimado chef de España. Bueno, podemos comenzar. El acto de cocinar no empieza ante los fogones, sino mucho antes. Previamente debemos asegurarnos de tener una cocina bien organizada. Planificar, comprar, ordenar y conservar también forman parte de la cultura culinaria. Una buena organización será parte de nuestro éxito en la cocina. Antes de ponernos el delantal y emprender la instrucción de una receta, debemos preguntarnos, ¿nos falta algún utensilio? ¿Tenemos todos los ingredientes? ¿Entendemos bien la introducción? ¿Es necesaria alguna preelaboración? ¿Qué nos falta comprar y dónde? Reservimos incluso los ingredientes más básicos. No demos por sentados que la sal estará siempre a nuestra disposición en su salero, ni que el paquete de harina que hemos utilizado eventualmente seguirá conservándose en perfecto estado en el fondo de un armario. Analicemos primero qué tipo de cocina nos gusta y qué tipo de alimentación nos conviene, el tiempo de que disponemos para cocinar y los utensilios e ingredientes que tenemos para ello. Pensemos también para qué y para quién vamos a cocinar. No es lo mismo hacerlo para la comida diaria que para el agafe de una ocasión festiva, así como tampoco lo es hacerlo para uno mismo que para toda una familia. Planifiquemos bien la compra con cierta antelación y una vez en casa pensemos bien cómo almacenamos los productos para tenerlo a mano y para asegurarnos de que se conservaran a la perfección. Bueno, planificar en la compra y la cocina. A menudo improvisamos, pero sí que queremos cocinar menús equilibrados de una forma consciente y disfrutar de los productos de temporada, merece la pena idear un menú semanal. Adoptando unos sencillos hábitos de planificación, conseguiremos disponer siempre de una reserva de alimentos esenciales con los que preparar un plato apetitoso. Tener idea y saber bien lo que nos conviene nos aportará mucho más. Aunque son menos que más lo que deciden planificar un menú semanal, es una forma muy útil de organizarse, tanto si cocinamos para nosotros mismos como si queremos alimentar a toda una familia. En función de este menú podremos programar la compra y preparar comidas sabrosas que contribuyan a una dieta coherente, variada y equilibrada. Si después la circunstancia o las apetencias nos conduce a cambiar un menú, adelante. Porque también, como no, de vez en cuando podemos permitirnos el lujo de olvidar los planes e improvisar tanto en la compra como en la cocina. Pero lo importante es que ya habremos organizado de forma consciente y adaptada a nuestra conveniencia una buena base para nuestra alimentación. Es una idea para nuestro menú. Un menú apetecible. Acostumbremos a pensar un menú tan atractivo como saludable. Un producto de temporada y proximidad. Prioricemos en nuestro menú los productos de temporada y de proximidad que nos aseguran frescor, gusto, calidad nutricional y la oportunidad de variar nuestra alimentación. Combinaciones equilibradas. No planificaremos solo la comida principal, sino también la cena, en función de lo que hayamos comido a mediodía. Pensemos en nuestro equilibrio nutricional. Nueva receta. Inspiremos en los recetarios si no tenemos claro con qué platos podemos completar un menú semanal. Huyamos de aburrimiento y atrevámonos de ver un cuanto cocinar platos nuevos. Amigos, familia, libros, internet, comerciante, todos ellos pueden ayudarnos a verter nuevas ideas en los fogones. Ingredientes necesarios. Repasemos los ingredientes necesarios para cada plato, revisando los que tenemos disponibles en casa y los que debemos comprar. Recordemos revisar la despensa periódicamente. Debe estar al día de los productos básicos. En el momento de planear el menú y antes de salir a comprar nuevos productos frescos, revisemos también la existencia de la nevera. Quizá olvidemos en ella algún producto que deberíamos consumir en inmediato. Preelaboraciones. Prestemos atención a los alimentos que deben preelaborarse, es decir, que requieran una preparación previa para tenerlo a punto en el momento de cocinarlos. Si tenemos que descongelar algún alimento, pensémoslo el día anterior, así como si debemos ponerlo en remojo, marinar, etc. Condimento y guarniciones. Acordémonos de que los complementos, como la especia, las vinagretas o algunas guarniciones especiales, pueden amenizar los menús más comunes. Un pequeño toque de un condimento o de una salsa puede ofrecernos un nuevo y asombroso palato. Nuestro recetario personal. No está de más que nos acostumbremos a guardar nuestra receta, incluso las de los menús semanales más básicos. De este modo, cuando nos sepamos qué cocinar, tendremos a mano un recurso fácil y rápido de consultar. Bueno, ahora de comprar. No hay buen cocinero que no sepa comprar con acierto y que no conozca bien el producto que cocina. Salir a comprar forma parte del proceso culinario y ofrece la oportunidad de escoger los mejores productos. Para muchos cocineros, el placer gastronómico empieza a la hora de la compra. Efectivamente, rodearse del color y los aromas de los productos frescos y de la animación de un mercado puede ser una experiencia embriagadora. No solo es el momento de escoger los ingredientes, sino que es la oportunidad de tratar con los comerciantes, de intercambiar ideas y de dejarse aconsejar por quienes mejor conocen los productos sobre todo cuando encontramos a pequeños productores que venden su propio género. Es una ocasión ideal para conocer, aprender, intercambiar e inspirarse y forma parte indispensable de una buena cocina. Comprar de una forma planificada, aprovechando el tiempo y buscando los mejores comercios, interesándonos por el producto, por su calidad y por su origen, nos ayudará a realizar una compra responsable. De este modo, con el acto de comprar, no solo podemos mejorar la manera de entender nuestra cocina y nuestra alimentación, sino que podemos contribuir a mejorar nuestro entorno. Se debe siempre comprar con rigor. Hagamos la lista de la compra. Es indispensable, no solo para no olvidarnos de nada, sino para no dejarnos llevar por los caprichos. Preguntar es de sabios. La mayoría de los comerciantes estarán encantados de explicarnos las características de un producto o cómo podemos sacarle mejor partido. La curiosidad es fundamental para disfrutar cocinando. Leamos las etiquetas. En ellas se nos informa acerca de la composición nutricional de los productos, la fecha de caducidad, su origen, su precio por kilo. Leyendo las etiquetas, aprenderemos a comprar mejor y más conscientemente. Acudamos a las mejores tiendas con la experiencia, aprenderemos dónde se encuentran los productos más interesantes, los más frescos y los de mejor relación calidad-precio. Probemos nuevos productos. En los mercados hay cada vez más productos exóticos, fruto de la mezcla cultural de nuestra sociedad y de la globalización. Interémonos por estos ingredientes, puesto que nos pueden aportar ideas para el próximo menú o para probar nueva experiencia. Carguemos bien la compra. Dejemos para el final de la compra lo más pesado, como la fruta, y en especial lo más fresco y delicado, el pescado. Llevemos nuestros carros, cestos, bolsas térmicas y bolsas de comprar para contribuir a la conservación del medio ambiente. Fruta y verduras. Prioricemos las frutas y verduras frescas y de temporada y apostemos por la proximidad. Los comerciantes tienen la obligación de indicar la proveniencia de su producto, de modo que tenemos la oportunidad de elegir en función de su origen. Ajustémonos a las cantidades necesarias para poder consumirlas en su punto óptimo de maduración. El pescado también. En lo que se refiere al pescado, es mejor optar por la proximidad y por la especie de temporada. Es importante comprarlo en una pescadería de confianza. Saber comprarlo es todo un arte. A menudo merece la pena llevarse un pescado fresquísimo, recién llegado a la pescadería, aunque eso nos oblique a cambiar los planes en nuestro menú. El pescado fresco se debe comprar el mismo día que vayamos a cocinarlo. Pidamos ayuda al pescadero en cuanto a limpiar, eviscerar o cortar el pescado. Nadie lo hará mejor que él. y no olvidemos utilizar bolsas térmicas para transportarlo. Las carnes. Para cada clase de plato o receta suele haber un tipo de carne, incluso de corte, más adecuado. Si no lo tenemos claro, preguntemos a los vendedores qué opción es el mejor. Ellos también nos lo pueden preparar, pulir, cortar, picar, rellenar, etc. No se conservan de mismo modo unas hamburguesas que una pieza entera de carne. Si no vamos a consumir la carne el mismo día de la compra y si no está envasada y con fecha de caducidad, es interesante preguntar acerca del plazo óptimo de consumo. Ok, está bueno. Todo en orden. Tras la compra, debemos colocar cada producto en su lugar adecuado para asegurar una conservación óptima. Un frigorífico, un congelador y una despensa bien organizados nos ayudarán a cocinar mejor. Una vez que hemos terminado la compra, un trayecto a casa debería ser lo más rápido posible. Una amplia gama de producto fresco necesita mantenerse dentro un rango de temperatura óptimo y seguro para su conservación. Si ya se procuran medidas de conservación de los productos antes de llegar al consumidor durante su transporte, procuremos respetar nosotros también la cadena de frío en la medida de lo posible. Eso significa transportar la compra fresca en bolsas térmicas, no demorarnos por el camino a casa y guardar cuanto antes cada producto en su lugar. En la nevera es importante organizar bien la compra que debe refrigerarse. En la nevera debemos situar la producto recién adquiridos detrás de los que ya está dentro. De este modo evitaremos que queden escondidos y olvidados en el fondo. Recordemos esta norma. Lo primero que entra en la nevera es lo primero que debe salir. No es aconsejable llenar demasiado la nevera, puesto de hacerlo el aire no circula correctamente y esto afecta a la refrigeración. En este sentido, no debemos meter en ella alimento que en realidad no necesitan refrigeración y que incluso en la mayoría de los casos pierden calidad si lo hacemos. En el caso de los tomates, las judías verdes, los pepinos, los aguacates y en general todas las frutas exóticas, también deberíamos dejar una temperatura ambiente las frutas y las verduras que todavía precisen maduración. Conviene envolver o tapar bien la comida que introduzcamos en el frigorífico para evitar que pierda sabor y frescura y para que no se transmitan olores de unos alimentos a otros. En cuanto a las sobras, es conveniente guardarlas en recipientes poco profundos y con tapa hermética. La temperatura en el interior del frigorífico no es la misma en todas las zonas. Por regla general, atrás y abajo hace más frío que arriba y adelante. En función de este principio, encontraremos un lugar apropiado para cada tipo de producto. Bueno, nel congelador donde reina una temperatura de meno 18 grados, la vida de los alimentos transcurre lentamente. Esto no permite conservarlos durante largo tiempo, hasta 4 meses, en un congelador doméstico y de una forma segura. Se trata de una medida de conservación que implica poca pérdida de nutrientes y una alteración moderada de los alimentos, aunque no todos toleran bien el proceso de congelación. Por ejemplo, los arroces, las patatas y las pastas pierden su textura y se deteriora su sabor. Salsa como la mayonesa, la bechamel, la salsa rosa y todas las que llevan nata se cortan al congelarse. La nata propiamente dicha puede congelarse, pero después no la podremos utilizar para montar. Y la mayoría de las verduras se están en la congelación, pero muchas de ellas deben escaldarse antes de congelarlas. Teniendo en cuenta todo esto, por regla general, si prevemos que vamos a conservar una elaboración en la nevera durante muchos días, es mejor congelarla. Entonces, conservar en dosis. Antes de congelar, merece la pena pensar qué uso haremos el producto y en qué cantidades lo vamos a consumir. Todo ello nos permitirá organizar la congelación según nuestras necesidades. Es fácil encontrar recursos para congelar las dosis precisas. Congelar líquidos en vasos o en botellas de plástico, en raciones individuales con bolsas de congelación, en bolsas de envases en vacío o en moldes de cubitos de hielo. Las normas de mantenimiento para asegurarnos de que funciona correctamente: debemos mantener el congelador limpio, revisar las yuntas de las puertas, evitar que se forme hielo, sino sobrecargarlo y no introducir alimentos calientes. El proceso rápido y la congelación debe ser rápida para evitar que se formen cristales de hielo de gran tamaño que afecten a la textura del producto. Para ello, debemos introducir cuanto antes el producto fresco en el congelador. Los productos deben protegerse con bolsas de congelación o envases adecuados para evitar quemaduras por frío y pérdida de hidratación. Las bandejas de polietileno no son recomendables porque son recipientes porosos que filtran la humedad. Los envases rígidos son adecuados si congelamos alimentos con líquidos. Recordemos dejar unos centímetros libre en la parte superior del recipiente para permitir su expansión. Apuntar la fecha de conservación es un requerimiento útil y necesario para controlar la fecha de caducidad. Colocar los productos los más planos y extendidos posible favorece una congelación más rápida, además de una amasaje eficiente. Los envases rectangulares y las bolsas de congelación aprovechan mejor el espacio. Recordemos extraer el aire de su interior. Descongelar de forma segura en la nevera. El método de descongelado más apropiado consiste en poner el producto en la nevera el día anterior a su uso en un recipiente que lo separe del agua que irá expulsando. Aunque, si el producto sea congelado, en bolsas de congelar podemos descongelar el alimento sin sacarlo de ellas. En el microondas, este horno tiene un programa de descongelado que puede sernos útil pero debemos estar muy atento al temporizador, pues que es fácil que el producto se caliente en exceso o incluso que se cueza de forma incorrecta. En agua no sumergiremos los alimentos en agua para que se descongelen. Solo los pescados permiten eventualmente ser descongelados en agua con hielo y sal, pero nunca en agua tibia ni caliente. Y productos que no precisan de congelarse, algún alimento como las verduras y algunos preparados como las croquetas, patata para freír, la pizza, se pueden cocer directamente sin descongelar. Y la despensa. Y una buena despensa siempre una fuente útil de recursos y debemos aprender a sacarle partido. En general guardamos en ella todos aquellos envases que están cerrados en algunos productos habituales que no necesitan refrigeración. Aunque sí, una correcta conservación conviene revisarla periódicamente para que no se falte nada indispensable. Arroz, pasta, harinas, legumbre seca y fruto seco. En general, todos los alimentos secos o deshidratados se deben guardar a temperatura ambiente en lugares frescos, oscuros y completamente secos. Una vez abiertos, su envase se conserva mejor en un recipiente de cierre hermético. Conservas siempre que en el envase esté cerrado, se conservan largo tiempo en la despensa, pero una vez abiertas hay que tratar las conservas como alimentos perecederos y guardarlas a la nevera. El pan se conserva mejor en una bolsa de tela o en una panera cubierta con un paño. Las patatas y otros tubérculos deben guardarse en un lugar bien ventilado y oscuro. El aceite se conserva en un lugar oscuro, ya sea su propio recipiente o en cualquier otro que cierre bien para evitar que se oxide y se rancie. Y otro alimento también podemos tener en la despensa, yogures esterilizados que no necesitan frío, escurridos, salsa comerciales, tarro de mermelada, etc. Bueno, en nuestro tiempo también hoy está terminado. Yo me recuerdo que per toda pregunta me puede trovar en mi correo electrónico que es todo pequeño sonia.delmastro81@gmail.com o me puede trovar en su Facebook como Sonia Del Mastro, donde está el mi grupo de cocina Food the Knife. Y yo vi aspetto la próxima semana con el mi programa de cocina Aroma de Vanilla. Para ahora ve mando un abrazo y un beso. Adiós.